Soy Jimena Eleno, pertenezco al Centro Amigos del Tango de Olavarría. Somos una institución de bien público sin fines de lucro con el único objetivo de difundir el tango y poder llevarlo a diferentes lugares de Olavarría y de la zona también. Esto surge de un grupo pequeño de milongueros, aficionados, como no podían viajar siempre a Buenos Aires, entonces bueno, decidieron hacerlo de manera itinerante, o sea, iban cambiando de sede cada aproximadamente 4 meses. El proyecto en el que estamos trabajando ahora es en coordinar las actividades del Encuentro Tanguero del Interior. Es una gran milonga de 3 días. En vez de ser una milonga, como estamos habitualmente acostumbrados a ir, los que bailamos tango una noche, esto es los 3 días, durante todo el día suena tango y durante todo el día se baila. Si todavía no conoces el tango, tal vez este año o tal vez el ETI sea el lugar donde lo puedas conocer, porque una vez que te sumergís en el mundo del tango, que encontrás la magia, que descubrís de qué se trata abrazarse con otro durante 3 minutos para poder bailar una pieza, no lo soltás y no te deja ir el tango. Cuando me siento mal, ¿sabes lo que me levanta la mora? ¿Baila? ¿Bailar? ¿Baila? Tiene que haber algún clic, algo en algún lugar que te lo muestren, que te lo enseñen, que lo escuches. Algo te tiene que, si es que te gusta verdaderamente por dentro, eso que escuchás, que ves, que sentís, es lo que te hace el clic para involucrarte y no salir. Así que tal vez acercate de alguna manera a algún lugar donde suene un tango y descubras algo maravilloso.